No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos al nuevo programa de M, el Metal en España, después de Semana Santa. Ya ha pasado ese pedazo de puente, esa pedazo de semana que muchos habréis tenido de vacaciones, otros la habréis tenido que currar. Y nada, estamos de vuelta, estamos de regreso, por lo menos hasta verano, ¿vale? Hasta verano intentaremos no hacer más parones, más descanso, porque además tengo una lista enorme de bandas que descubriros, de bandas que poneros, bandas que ya conocéis que no paran de sacar novedades. Y nada, vamos al lío directamente. Hoy sí que tenemos sección de internacional, os traigo tres temitas internacionales. Recordaros que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los viernes en Templaria Radio a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España. Y si no, tenéis los podcasts subidos en iVoox, Spotify y en Google Podcast. Además, tenemos abierto la sección de VIPs, la sección de mecenazgo en iVoox, y desde tan solo 1,49€ al mes nos podéis apoyar para que podamos seguir haciendo este programa y podamos seguir con todo el proyecto adelante. Además, también recordaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, incluso YouTube, buscándonos como arroba el metal en España o el metal en España como tal, todo así junto. Ya sabéis que algunas redes no aceptan la ñ como letra oficial, pues bueno, es lo que hay. Y ahora sí que sí, vamos al lío, vamos a empezar con las dos primeras bandas de hoy, dos bandas que están relacionadas y os voy a contar por qué. Porque son las finalistas de... son dos de las finalistas del WOA Metal Battle Spain de este año. Son los finalistas de... a ver, lo voy a decir. Voy a mirarlo porque si no, sé que lo voy a decir mal. Son los representantes de la zona norte, ¿vale? Las dos primeras bandas que vais a escuchar de hoy, como digo, son las finalistas de esta zona, que ahora tienen que pasar por la final. Además, el 28 de abril y el 29 de abril se celebra la semifinal sur, ¿vale? En Sevilla, exactamente, en la sala Even. Así que si os interesa, pues ya sabéis, pasaros por allí, que el precio de un día es de 10€ y el abono para los dos días es de 15€. Sale bastante bien y así veis un poquito qué es lo que se está manejando para ese WOA Metal Battle, que no sé hablar, de este 2023. Y bueno, las bandas que voy a poneros, que no lo he dicho, son Empire of Disease, madre mía, se lo pronuncio mal, lo siento, ya sabéis cómo es mi inglés, y la banda Aneuma, son de Bilbao y de Asturias, respectivamente, y como os acabo de comentar, son los finalistas de la zona norte, los representantes de la zona norte en el WOA Metal Battle Spain de este 2023. ¿Y qué temas voy a poneros? Bueno, pues voy a poneros el tema With All My Hate de Empire of Disease. ¿Cómo se pronunciará? Chicos, si me estáis escuchando, decídmelo, siempre viene bien. Y de Aneuma voy a poner el tema Fall Apart. Así que nada, os dejo con estas dos bandas que abrimos hoy del WOA Metal Battle Spain y después vuelvo con vosotros. We'll be right back. continuamos con dos bandas más. La primera va a ser la banda Vuelco, escrito con K, por si alguien no los conoce. Y es que han lanzado el primer single a finales de marzo, ¿vale? Para ser más exactos, lanzaban el primer single de su disco Todo Reviente, primer trabajo de esta formación, el cual se publicará bajo el sello Maldito Digital el próximo 26 de abril. Es decir, queda nada para esto. Este tema lo tenéis disponible en YouTube en forma de videoclip en el canal de Maldito Records, en este caso, que es la discográfica. Y os cuento un poquito. A la Deriva es un tema con el que han querido reivindicar principalmente que siempre hay que seguir hacia adelante, ¿no? Independientemente del resultado. Es un tema con el que la banda ha querido animar a esa lucha por conseguir tus objetivos, aunque muchas veces no se consigan, ¿no? Aunque muchas veces no llegamos a ellos, ¿vale? Esto es lo que han querido un poco expresar con la letra de esta canción. Y la segunda banda que voy a poneros en esta segunda sección de dos bandas, maravilloso, es la banda Rey Lobo, banda que ya hemos pinchado otras veces en el programa y que tenéis que conocer. Y es que también presentaban a finales de marzo el tema El Hambre, en colaboración con Leo Jiménez. Rey Lobo están arrancando la recta final, mejor dicho, para el lanzamiento de su nuevo disco Infinito. Y con este tema, con El Hambre, que como digo han contado con Leo Jiménez para prestar la voz al personaje principal de esta canción, nos vamos a adentrar, o quieren que nos adentremos en la oscuridad del alma humana, ¿vale? Es un tema que, bueno, que es como un relato íntimo que plantea una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué importancia puede tener el honor en un camino sembrado de hambre y sed? Este tema se inspira en el cuento japonés Rashomon de, que no sé si lo voy a pronunciar bien porque si me cuesta el inglés, imaginaos el japonés, es Ryunosuke Agutagawa. Bueno, pues ni tan mal, parece que casi mejor que el inglés. Y nada, lo estrenaban, como digo, en YouTube en forma de video lyric para sumergir un poquito al espectador en la historia. Y espero que lo disfrutéis y sobre todo que vayáis a YouTube a verlo, que es lo más importante. Así que nada, os dejo con Vuelco y os dejo con Rey Lobo. Que ya no me duermo, maldita la hora en que empiezo a divagar. Voy buscando el camino correcto, perdiendo las formas, me vuelvo a tropezar. que arrancar. Tu final. internacional, hombre internacional. Nos metemos de lleno en la sección de internacional en este bloque de tres temas. Y vamos a empezar con la banda Nervosa, que también a finales de marzo presentaban nuevo videoclip con su nueva vocalista Prika Amaral. En agosto del año pasado, Eleni Nota dejó la banda debido a un problema crónico de salud que no le permitía realizar las giras. Y ahora, como digo, pues Micaela Naidenova, profesora universitaria de música especializada en batería, asume el papel de baterista. Además, por problemas personales, Mia Wallace no puede acompañar a la banda en las giras, pero seguirá dando algunos shows cuando ella pueda. Pero en su lugar, pues tendremos a Hel Pire, la bajista reconocida en la escena del metal, donde ha realizado giras junto a quien no sé hablar hoy. Junto a King Diamond como corista, además de ser presentadora en War TV de Metal Hammer Grecia. Y toca en otras bandas como Web y After Blood. Esto os lo dejo así como dato. Además, después de que Diva dejara Nervosa para centrar su carrera en otros proyectos, Prika decidió hacerse cargo de la voz. Y entonces en la gira de Latinoamérica volvió a los coros y se aventuró a cantar una canción completa durante el setlist. Así que así por encima os he dejado todos los datos, todas las novedades que nos ha hecho llegar Nervosa. Y yo el tema que voy a poneros es Endless Ambition, que como digo es el nuevo videoclip de esta formación con las nuevas miembros. No sé si dice miembros, si está bien dicho. Pero bueno, con las nuevas componentes, y espero que lo disfrutéis. Después de Nervosa, que son tres bandas, y no veas lo que me he enrollado con Nervosa, voy a poneros a una formación que seguro que conoceréis todos. Es la formación o la banda Hollywood Vampires, que ya sabéis que está formada por Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry y Tommy Henriksen, madre mía con los nombres. Y es que están preparando, o han anunciado, mejor dicho, el lanzamiento de un próximo disco en vivo. Y el primer single, el cual reúne a estas figuras, a estos músicos en el Live in Rio, ya está disponible y lleva como título I Got a Line on You, que es el que yo voy a poneros hoy para que sepáis lo que os vais a encontrar en este nuevo disco de directo. Este trabajo, este álbum, ha sido producido por Bob Ezrin, que trabajó con bandas como Deep Purple, Kiss, Pink Floyd, etc. Y cuando se realice, cuando se estrene, también estará disponible una versión física del LP con unidades limitadas y numeradas a 10.000 copias. Así que ya sabéis, vais a tener que, si sois coleccionistas y demás, vais a tener que daros prisas para conseguir vuestra copia. Y por último, voy a poneros a Adrián Venegas, que presenta su nueva canción The Secret Within. Músico latinoamericano, que es compositor y teclista, que nos llega desde Paraguay y que está a punto de lanzar su segundo álbum en solitario, Arcanum, el 5 de mayo de este 2023, a través de Reaper Entertainment. Así que, bueno, y con distribución a través de Warner Music, ojo al dato, que además cuenta con Ronnie Romero como cantante principal, que es el cantante principal de Richie Blackmore, con Michael Ere, baterista de las bandas Primal Fear y Gamma Ray, Sacha Paez, reconocido productor alemán, el bajista tunecino Anis Jouni, de la banda Mirat, y el guitarrista holandés Timo Sommer, ex The Line, ¿vale? Para que veáis un poquito de quién está rodeado pues este músico, Adrián Venegas. Y el tema que yo voy a poneros, bueno, ya lo he dicho, es The Secret Within, el cual está disponible en forma de videoclip. Y ya sabéis, ir a verlo a YouTube. Y nada, ahora sí me callo. Os dejo con Nervosa, con Hollywood Vampires y con Adrián Venegas. Attack on! Y después de estas tres bandas de la sección de internacional, que espero que os hayan gustado, además yo creo que por lo menos a las tres las tenéis que conocer todos, o sea que dejármelo en redes sociales, decírmelo en el cartel del programa, que por cierto, si menciono mal o digo mal o pronuncio mal algún nombre de las bandas, ya sabéis, en el cartel siempre las tenéis todas puestas. Y allí podéis incluso etiquetadas, ¿vale? Podéis ir directamente a sus redes sociales. Bien, ahora sí, continuamos con la banda Minos, que repite en el programa porque ya pusimos el tema que hicieron como homenaje a Skunde Efe. Y esta vez os vamos a poner el tema Respira mi humo, tema que han lanzado en forma de videoclip. Lo lanzan como single. Y con esto pues quieren presentar su nuevo material, o sea, lo que va a ser ese futuro disco, ese futuro trabajo, o a qué quieren sonar en esta nueva etapa, en esta nueva andadura, o como queráis decirlo. Claramente Minos se mueve dentro del groove metal industrial. Ya sabéis que a mí las etiquetas no me gustan mucho, pero en este caso, si la banda pues la pone, pues yo os la digo, groove metal industrial, así que si os gustan estos estilos os recomiendo que le pongáis el oído. Además, la grabación de este tema ha corrido a cargo de Alex Capa, seguramente que muchos ya lo conoceréis, y la realización y producción del videoclip ha corrido a cargo de Roberto Peromingo, de la productora Little Clip, que siempre pues garantiza un tema audiovisual bastante bueno. Así que nada, ya sabéis, ir a ver el videoclip, lo tendréis en el canal de Maldito Records, Respira mi humo, ir a verlo después de que acabe el programa, evidentemente. Vamos a ver, ya lo sabéis. Y después de Minos vamos a poner a alguien que también seguramente muchos conoceréis. Él es Leo Jiménez, una de las voces más prestigiosas de España, aunque ahora haya sufrido, pues ya sabéis que ha tenido algún que otro temilla con la voz y bueno, al final pues, ¿cómo diría yo? Pues al final, conforme van pasando los años, uno no puede hacer lo mismo. Pero Leo se ha vuelto a superar lanzando un nuevo single titulado Cielo e Infierno, y para mi gusto he de decir que de nuevo se ha superado. De nuevo hemos podido encontrar a ese Leo Jiménez que seguramente muchos echábamos de menos, y creo que es que merece mucho la pena que vayáis a ver este videoclip, el cual también está disponible en el canal de Maldito Records. Y que lo escuchéis, que le prestéis atención, porque de verdad que es un temazo. Y creo que esta nueva etapa, ¿no? Pues vuelve un poquito ese Leo de discos anteriores, ¿no? Como Animal Solitario o incluso alguno a posteriori, ¿no? La Factoría del Contraste, etcétera, etcétera. Así que nada, me callo ya, que solo hago que aquí quiero dar mi opinión, y os dejo con Minos y con Leo Jiménez. Y para cerrar el programa de hoy, lo voy a hacer con la banda Living Mars, ya que el próximo, a ver si lo digo bien, 22 de abril van a presentar su disco debut Take Off 21-22 o 21-22 o 200, madre mía, bueno, es igual, no lo voy a decir en inglés porque al igual la cago más de lo que lo arreglo. Y es que estos murcianos viajan hasta la capital para conquistar al público madrileño y seguir haciendo crecer su trayectoria a lo largo de todo el panorama nacional. Además, en esta fecha van a estar acompañados o van a acompañar a Blindness Allowed y Doom in Hell, con los que bueno, pues hacen ¿cómo diría yo? Una bola. O sea, he querido hacerlo bonito y me he atascado, supongo que lo habéis entendido, ¿no? Más que nada para hablar de que van a crear un ambiente agradable, ¿no? De mucho metal, de mucha caña, y que si podéis, pues que vayáis. Será en la sala Barracudas, apertura de puertas 21:30, entradas 7€ anticipada y 10€ en taquilla. Es decir, sale súper bien. Las podéis comprar en Entradium. Y el tema que yo voy a poneros es The Family, que lo tienen en forma de vídeo con imágenes de Resurrection Fest, si no me equivoco, en su canal de YouTube. Así que nada, os dejo con los chicos de Living Mars para finalizar el programa de hoy y después paso a despedirme. Face on the air, reaching the day, under the rain. Face on the air, look at the haze, my face. Die trying for one other day, wonder if we risk it. Relation this way, what's a gain? Don't take the shed of sun, run into the end of this great life. If the problem is broken, let's look at that another before. If the problem is broken, fire against the wall, fear of storm, fear. hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado la selección que he hecho hoy por y para vosotros. Que me dejéis esa interacción en las redes sociales, ya sabéis que es súper importante. A vosotros no os cuesta ni un duro y a nosotros nos ayuda mucho. Y si queréis aportar económicamente, pues ya sabéis, en iVoox nos podéis apoyar desde tan solo 1,49€ al mes. Y lo dicho, que nos podéis escuchar los domingos en Asalto Mata Radio Rock, 5:30 de la tarde, los viernes en Templaria Radio, 4 de la tarde, hora de Uruguay y 9 de la noche, hora de España. Y si no, en iVoox, Spotify o Google Podcast, donde más rabia os dé o donde más os guste o lo que queráis. Y lo dicho, que nos sigáis en redes sociales, que me dejéis feedback, que me escribáis, que yo os recibo y os leo con mucho amor. Y nada más, que como siempre os digo, ¡mucho metal, gente! No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Escúchanos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio Rock. También tenéis disponibles los podcasts en iVoox, Spotify y Google Podcasts. ¡Mucho metal, gente!